Resen MX presenta. Resen Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al lonchecito de esta noche. Son las 10:08 de la noche de un miércoles 23 de julio del 2014. Y arrancamos con el lunch número 124 en la historia de Reset. Aquí dice, entre paréntesis, que es el lunch Starry. Bueno, preferiría Starmie, pero eso es punto y aparte. En cuanto a mis gustos, Pokémon. ¿Cómo estás, mi estimado Traps? Bien, bien, aquí pues ya listos para platicar después de que la semana pasada, pues, bueno, más bien hace una semana y media, pues hice un viajezote muy chido, la verdad, una experiencia que yo creo que muchos gamers hubieran, normalmente desearían tener, que pues es viajar a un torneo de videojuegos. Obviamente, pero ¿qué torneo? Sí, al torneo Evo, un torneo pues que como ustedes saben pues tiene su fama internacional, que es un de que pone los mejores juegos de pelea y a los mejores jugadores de cada uno de estos juegos. Y un dineral, la verdad, de por medio. Un dineral de por medio y claro, el reconocimiento internacional de saber que estás que es el de las personas más diestras con la palanca y los botones, ¿no? Sí, qué bueno que especificaste los botones. Sí. Los controles nos acompaña el buen Sorcerer, que pues obviamente no va a hablar porque necesita los dedos. Y también estamos esperando a nada a que llegue Cristian. Ángel lamentablemente no va a estar con nosotros, ahorita está realizándose una clonoscopía, tuvo que salir de emergencia, es por eso que su servidor anda haciendo lo que puede con la conducción del podcast. No me pregunten qué es una clonoscopía, no soy doctor. Y lo pueden averiguar en Wikipedia. Pero vamos a presentar a la gente que nos acompaña en el chat. Vamos a terminar pronto Medina y Bati Reconer. Oye, creo que no lo avisamos por Twitter y por eso no está la gente aquí. Sí, oye, vamos a andar dando códigos y parece que ya los vamos a repartir porque no están mucha gente. Es cierto, vamos a regalar dos códigos de Destiny para la beta de Xbox 360. Si tú estás escuchando este podcast grabado, lo siento, la beta dura 4 días, así que tenemos que darlos hoy para que se aproveche lo más que se pueda. Y eso te pasa por no escuchar Reset en vivo. Ahí tenemos a M. Medina que está diciendo ¡Mi premio! Tranquilo. Entonces vamos a comenzar con todo esto. No sin antes mencionarles nuestras redes sociales, es www.facebook.com RSDMX, nuestra web www.rsdmx.com y nuestros aliados de Animarte www.anim-arte.com. Dígame. Parece que no nos escucha Sorcerer por alguna razón, no sé, ahí qué anda. Yo digo que ya nos escucha de nuevo. Ah, qué pex. Sí, no sé. No, ya nos oye. Ok, no, sí, ¿quieres que repita las redes sociales? Sí, sí. La rechazo de desactivar esto. Y no mencionas Animarte. Facebook.com/reset.tv y Twitter es @resetmx y nuestra web es www.resetmx.com. Ok, ¿qué les parece si vamos a empezar con un pequeño corte musical de un juego que está siendo remasterizado para PlayStation 4 y cuyos actores acaban de dar una opinión de cuál fue la parte más difícil de doblar con su voz? Y con esas pistas vamos a ver si los que están en el chat adivinan cuál es, y vamos con el corte musical. ¡Corre la Sorcerer! ¿Qué onda? Pues volvemos ahora sí, después de escuchar la canción de The Last of Us, Medina pues le atinó como si nada, con una mano en la cintura, ni siquiera había terminado de decir las cosas y ya le había adivinado. Y pues vamos a la sección de noticias, no sin antes presentar al que andaba de parranda y no estaba muerto. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo estás? Banda, ya llegué. Me ¡qué extrañaron. Emoción! Sí, yo lo sé que me extrañaron mucho, pero sí. Por fin pude llegar. Espero que llegue a tiempo para la sección más importante de este honorable, tres veces honorable programa. Así que a darle a las noticias más interesantes de todo el mundo mundial. Exactamente, pues no pueden ser las más interesantes, pero son las que escogimos porque queríamos. Porque son las más interesantes, yo lo sé. Ah, está bien, pues ya, está bien. Vamos a empezar con deportes, mi estimado Traps. Vamos contigo directo a la cancha. Sí, así es. Ahí lo que veía con horror, la nueva playera del equipo de los Leones Negros. Así dices, no manches, parece los Ballet Parking del Jalisco. Pero bueno, no, vamos a platicar de otro equipo. En este caso vamos a ponernos la del Puebla. No de esa manera, Valide. Lo que pasa es de que, como ustedes saben, Electronic Arts ya como que ha empezado a explorar la idea de patrocinar equipos de fútbol y de, obviamente, con el de meterle sin dinero, con obviamente pues con el objeto de que metan su logo en las playeras. De hecho, un equipo inglés de la segunda división de allá ya tiene pues el logo de Electronic Arts, el EA Sports, orgullosamente en su jersey, pero nunca lo había hecho con un equipo de primera división. Entonces, pues el miércoles pasado se hizo el jueves pasado se hizo el anuncio oficial de que Electronic Arts, o sea EA Sports en este caso, pues ya va a ser patrocinador oficial del equipo del Puebla FC, los famosos Camoteros. Oye, esto les va a dar un lugar en la portada del siguiente FIFA, Casi, Puebla. Y la pregunta es, ¿qué jugador destacado hay ahí en Puebla? Cuauhtémoc Blanco, Damascus Beasley. Ya con ese, el Cuau. Sí, el Cuau en el FIFA 2016, ¿te acuerdas? Otra vez, porque estuvo en el 2008, ¿no? O en el 9. Sí, no creo recuerdo. Que estuvo en uno, pero no. A ver, espera, deja buscarlo. Tú sigue, Traps. El caso es de que este patrocinio pues les va a permitir al Puebla tener el logo de EA Sports en el jersey. Y claro, pues esto pues va a implicar de que pues va a tener esa proyección de que todos los partidos donde aparezca el Puebla se va a ver el logo de EA Sports. Obviamente que no le pusieron el logo principal, el que normalmente destaca en el centro. Yo supongo porque Puebla está esperando un patrocinador aún más fuerte que EA Sports. Supongo que va a ser como siempre una compañía automotriz que tiene una fábrica enorme en la ciudad y que hacía unos vehículos que se transformaban en Bumblebee antes de que los Michael Bay lo volviera un Camaro. Y ya andan haciendo Pikachus también. Sí. Pues, ¿es la Porsche? ¿Estás hablando de la Porsche, Traps? No. Ay, Cristian. Bueno, bueno, en Puebla tenían una fábrica de bochitos. Okay. Y eso no es gol. El primer modelo de los Pikachus fue de bochito. Exacto. En todo caso, pues ya, vamos a ver ese logo, no se ve muy grande y de hecho hasta se ve curioso ahorita que no se ve el logo en medio. El logo pues aparece justo al inicio de la banda de la playera, de la banda inclinada, y hasta parece como si le hubieran puesto un sello de Boy Scout, ¿no? Pero pues pero bueno, el punto importante aquí es que es la primera vez que Electronic Arts patrocina un equipo de primera división. Y es la primera vez que un equipo de la Liga MX tiene un patrocinador que se relaciona con videojuegos. O sea, nunca se había visto esto en la historia del fútbol mexicano. Y eso, pues, eso es bastante agradable. A lo mejor en una de esas de pronto ya viene Konami o alguna otra compañía que quiera patrocinar sus juegos en una playera de fútbol. Pero por ahora Electronic Arts ya dio el paso adelante y sabemos que el FIFA aquí se vende mucho en México, ¿no? Sí. Seguramente Dr. Gamer estaría emocionado de escuchar esto. De hecho, está llorando ahorita entre las bambalinas. En el chat están comentando, fíjate qué punto tan interesante tienen por acá, si está bueno el remake de Sailor Moon Crystal. Y dicen que sí. totalmente atinado con lo que estamos hablando, ¿eh? Se me hace que tiene casi como que las galletas. Sí, como que las galletas, de cierta compañía están bien horneadas, ¿verdad? Oye, ¿qué sabes de este fulano que aparecía con el uniforme que es patrocinador de Xbox y que le dijeron los de Sony, ¿sabes qué? Cambia tu portada de FIFA 15 porque no lo queremos que el logo de Xbox aparezca acá. Es que sí se armó un despapalle ahí, ¿no? El jugador que juega ahí en los Seattle Sounders es un jugador que incluso es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de este compa, fue el que metió el primer gol de Estados Unidos contra Ghana en el Mundial. Y es un jugador, Clint Dempsey, ¿no? Clint Dempsey. El asunto es de que de pronto, pues para el FIFA, ya ves que no ponen mucho uniformes de selección nacional, sino más bien de clubes. Ajá. Y él juega en el Seattle Sounders, cuyo patrocinador principal es Microsoft. Y obviamente Microsoft pues tiene ahí el derecho de poner el logo de Xbox o de Windows o del sistema o del producto que ellos quieran acomodar en su jersey. Ajá. Entonces, de pronto, pues sí, se lanzó la portada para el Xbox One, no la ha lanzado para el PlayStation 4, y obviamente los de Sony pegaron el grito en el cielo diciendo, ¿cómo es posible que pueda haber el logo de Xbox en mi juego? Eso pues supongo que también Nintendo va a pegar el grito cuando vea la versión para el Wii U, si es que va a haber una, sí, ¿no? Sí, es que hay... No, a Nintendo ya esas cosas ya ni le preocupan, ya como que ya le da igual. Yo me lo compraría. Si sale un juego de Wii U con el logo de Xbox, güey, yo me lo compraría por colección. No dudo de que Xbox vaya a que FIFA vaya a terminar cambiándole el jersey a Dempsey por ponerle, no sé, la playera de los Estados Unidos, igual al Capitán América. Bueno, la visitante parecía el Capitán América, pues para que no se vea ese problema, ¿no? De todas maneras, aquí en México no vamos a ver eso porque ya saben que cuando es Latinoamérica siempre agarra un jugador mexicano destacado. Capaz si meten a Oribe Peralta o hasta Cuauhtémoc Blanco, ahora que ya están acercándose al Puebla, ¿no? Al Chicharito otra vez. No, bueno, la duda era en qué FIFA apareció Cuauhtémoc Blanco en la portada en el 2010. En el 2010. Ajá, no hace tanto, hace apenas 4 años. ¡Ay, sí, es cierto, yo te puse juego! Y yo tengo mi póster autografiado del Perro Bermúdez con el Cuau en la portada. ¿En el 2010 narraba el Perro Bermúdez todavía? Sí, Ricardo Peláez, y tengo un póster de FIFA 10 autografiado, y me siento orgulloso. Oye, dicen que Madoka también está buena. Sí. No, de hecho si quisiera comentar sobre lo de Sailor Moon, pues sí les puedo decir que se está pegando al manga y eso dices, ay güey, eso entonces va a estar bueno porque no va a ser lo mismo que el anime y eso pues. A ver si se pone medio violentón. Pues chance sí. algo les iba a decir, pero ya no me acuerdo qué es sobre esto de FIFA, pero vamos a dejarlo y... ¿les parece si vamos con la siguiente nota? Le toca a Kid. ¡Oh, espera! Kid, adelante. Gracias, gracias. Y pues sí, como te comentaba, muchas gracias por tu reporte, Traps, de nivel de cancha. Ahora vamos a hablar de lo que está hablando el chat, pero de otro anime. No específicamente de Sailor Moon ni de Madoka, sino de Dragon Ball. Resulta que Bandai Namco ha estado dando un poquito más de detalles sobre este personaje misterioso. Y pues entre las cosas que han dicho es que pues se va a poder convertir en Super Saiyajin. Y te quedas, ok. A ver, ¿qué más? Va a tirar un Kamehameha, ¿verdad? Han estado soltando algunos screenshots extra donde ya se puede ver a este sujeto convertido en Super Saiyajin e interviniendo en algunas batallas de Dragon Ball, como la batalla de Goku contra Freezer. Goku contra Vegeta. Entonces ya sabemos por dónde va la iguana. De hecho, si ustedes buscan por ahí en Reset una entrevista que se hizo al productor del juego, les debo el nombre, Aiko algo. Él menciona dos cosas. Primero, se le preguntó si este personaje era customizable, o sea que tú lo podías modificar, y dijo, no te puedo revelar esos datos todavía. Y la otra es que la parte más importante de este juego de Dragon Ball Xenoverse va a ser la historia, que el jugador no solo sea un espectador de la historia, sino que se involucre en la historia de Dragon Ball. Entonces, poniendo todo en contexto y viendo que este tipo trae la chamarra de Trunks, de la capa de Piccolo, un rastreador como Vegeta, el cabello de Gohan y que ahora se transforma en Super Saiyajin, pues podemos hacer unos pequeños cálculos y dar por sentado de que en efecto tú vas a poder customizar tu personaje, ponerle tu nombre y llegar y en los últimos 5 minutos de la batalla de Freezer contra Goku, recortarlos a 2 y darle chance a Goku a que se vaya más tranquilo. Puede ser. O de que de pronto pare el super disparo de Freezer que acabó con el planeta Namek, ¿no? Oh, y ese estaría... ¿Te imaginas que se pudieran así estilo Mass Effect con todo el árbol de decisiones? Si interrumpes aquí, pasa esto. Si interrumpes acá, pasa esto. No, si matas a Goku, la gente de Namco se dedique a hacer tanto esfuerzo por un juego de Dragon Ball. Nunca lo han hecho. Pues quién sabe. No, digo, o sea, yo soy súper fan de Dragon Ball, pero así, mal plan. De hecho, ayer estuvimos platicando de la película y yo súper traumado y todo. Pero los juegos, la verdad, es algo que siempre se les ha criticado. Entonces, ¿crees que le den realmente esa vertiente hacia... vamos a darles que puedan elegir su historia y crear una historia nueva y que se introduzcan tanto? No. Mira, yo lo que pienso es que, ¿cómo se llaman estos tipos de Bandai Namco? Siempre piensan en una... En cómo continuar el juego, o sea, no se gastan todos los... No meten todos los huevos en la misma canasta, por más alburero que pueda sonar. O sea, si van a hacer un trabajo tan grande en Xenoverse como renovar las gráficas, como alterar todos los posibles caminos de la historia, yo tampoco creo, como dices tú, que le vayan a meter todos los kilos del mundo y digan, uy, vamos a pensar en todas las posibilidades y hacer una maraña de... Nah, o sea, van a hacer ciertas cosas y van a dejar otro para Xenoverse 2 o Xenoverse 2016 o como quiera que se vaya a llamar. Pues, no sé, a mí me hace pensar como en el juego que andaba jugando del Dynasty Warriors Gundam, donde hay un modo donde tú sigues la historia de la serie de Gundam, pero hay otro modo en donde tú puedes agarrar a cualquier piloto que hayas desbloqueado del modo historia y lo lanzas a pelear contra personajes de las otras temporadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pones al héroe del primer Gundam a enfrentarse a los villanos de Gundam Destiny y de pronto dices, oh no, pinche, qué despapalle, ¿no? Porque sí. Estás poniendo a alguien que su Gundam es muy elemental contra alguien que tiene un Gundam que hasta tiene alas y todo el despapalle y dices, ¿what? Sí, yo creo que también por ese lado se van a ir, o sea, no puedes llegar overpower a matar a Freezer de un golpe o algo por el estilo. De hecho, en el chat están diciendo, Kraken dice, yo quiero una Meku con ropajes de Saiyan, en el atuendo de Mr. Satán y con las habilidades de pelea de Jackie Chun. Jackie Chun era el nombre de Maestro Roshi en el primer torneo de las artes marciales que participó. Puede ser. Ah, a lo mejor ya existe en Dragon Ball Heroes 1 y 2. Una Arcadia acá que usa cartitas. Es cierto, había Arcadias en las que podías de cierta manera personalizar al personaje que controlabas en Dragon Ball. Tiene mucha razón Medina. Sí. Y pues... Yo vi esa Arcadia, pero nunca la pude usar porque tenías que comprar las pinches cartitas. Sí, ¿no? Era donde hacían los Kamehameha antes de que hubiera Kinect, ¿no? Pues creo que sí, o algo así. Sí. Pues era como jugar Dragon Ball mezclado con Yu-Gi-Oh. Pues no está mal, o sea, a mí los juegos de Dragon Ball de estrategia, que sí había en Game Boy, de hecho hay, no estaban tan malos, a mí me gustaban. No, eso sí estaba chida la idea, ¿no? Pero, yo de hecho no. Sí llegué a ver uno así de fútbol, y dices, Konami, estás loco, pero pronto cuando querías jugar, tienes que comprar tarjetas para jugar, y yo, no, pues ya estuvo, y todavía en japonés, no, gracias. Hasta ahí llegamos. Ay, pero sí. ¿Qué le hacen? Todo mundo dice que quiere personalizar su personaje en Dragon Ball y todo. Ay, si todos quieren ser Goku y todos quieren ser Vegeta, ya. Así como que se pongan a personalizar. Ay, ajá. Güey, yo voy a escoger a Vegeta. ¿Cuál es el problema? Yo a Goku, por eso te digo. Yo escojo a Vegeta desde el Super Nintendo. Y yo a Goku. Entonces, ¿quién fregados quiere personalizar? Bueno, adelante. Sigan sí. Con eso, es como la discusión del 1080p y de 64 FPE y todo eso. Ay, a nadie le importa. Voy a elegir a Vegeta y le voy a cambiar el atuendo a color negro y ya está personalizado. Vámonos. Trunks es para las niñas, tiene mucha razón Traps. Bueno, Cristian, llega con la siguiente noticia del rompecabezas que presentó Motorola. Eso es todo. En el transcurso de estos días tuvimos grandes noticias de Motorola. El punto más importante que ya podemos contemplar aquí en México es que llegó el esperado por mucha gente, Motomaker. ¿Qué es el Motomaker? Es un programa, si lo podemos llamar así, dentro de la infraestructura en Motorola para que tú puedas personalizar tu Motorola Moto X o el modelo Moto X de celulares, pero que tú le puedas poner las especificaciones que tú quieras, desde la capacidad de memoria, en Estados Unidos se podía cambiar la cámara, el procesador, las posibilidades que vamos a tener en estos momentos aquí en México, va a ser que puedas cambiarle el color de los botones que están a los costados, el material que va a tener la parte trasera del teléfono y la capacidad de memoria que va a tener. ¿Por qué esto es importante? Porque este tipo de cosas no nos llegan a México. Regularmente tienes el modelo en negro, tienes el modelo en blanco y si tienes suerte te llegan los de colores. Pero esta innovación que trae Motorola como para darle un toque de frescura a todos sus equipos y realmente competirle a todas las demás empresas es bastante, bastante interesante, ya que a pesar de que el modelo Moto X es un equipo bastante bueno, bastante económico y que le compite al tú por tú con el Samsung S5 y el iPhone 5 ¿Qué? ¿Ahora qué? Nada, sí, el Moto X le compite al iPhone y al... Sí, dale. No, está bien. Ahorita me das tus argumentos, no hay problema. No te voy a dar nada. Ya vamos a empezar. Entonces, aquí el detalle, bueno, es de que un punto importante, solamente va a llegar para dispositivos Telcel, no va a funcionar igual que en Estados Unidos, va a llegar con el punto de que tú vas a tu centro de atención a clientes, compras tu Motorola, te dan un código, lo metes en el programa y ya ahí tú puedes personalizarlo y te llega en el transcurso de 8 días más o menos, porque te lo mandan desde la fábrica que tienen en Texas hasta tu casa. Entonces, es como para... Sí, sin costo extra. Simplemente tú vas, pagas tu Moto X, lo personalizas y en 8 días te llega a tu casa. Entonces, creo que es un avance bastante, bastante bueno. Creo que viene a refrescar una industria que ya los celulares ya estaban como que te daban igual. Y bueno, independientemente de todo lo que te pueda, de todo lo que te pueda gustar o no, cómo funciona Google, cómo funciona Motorola, bueno, ya que te den esta posibilidad de personalización, hablamos de nuevo, creo que va para bien, no sé qué, cómo lo vean ustedes. Yo tengo un problema con los celulares modulares, que es como les dicen a estos, es que se te llega a caer, hay que juntar las piezas todas. ¿Dónde está el procesador? Y así por el estilo. No, pero de ahí en fuera se me hace una muy buena idea para estar renovando solo partes que te interesan de tu celular. Ojo que esto es igual que en las PC, o sea, te van a dar una motherboard, que es, digamos, entre comillas, el celular, y tú le vas a comprar un procesador, pero no quiere decir que de aquí a 5 años solo tengas que estarle actualizando el procesador de la memoria. No, va a llegar un momento en que la motherboard también va a ser obsoleta, pero te permite en una primera instancia tener lo que realmente te interesa. Si a ti te interesa una cámara de 16 megapíxeles y no te importa tanto el hecho de, no sé, la duración de la batería, pues le pones una cámara más grande y una batería pequeña y un procesador poderoso para estar editando fotos, digamos, en tu celular. Es un ejemplo muy burdo y tonto, pero es un ejemplo. Y eso me gusta, eso me agrada bastante. Lo que yo no veo con buenos ojos es que no llegue completo aquí a México. ¿Por qué llega mutilada si es su principal ventaja? No, el detalle es que creo que lo estás viendo desde un punto diferente. El equipo va a venir completo, o sea, no te lo van a mandar por partes, no viene armado, no le puedes cambiar la cámara en el momento que se te descomponga, no es que lo puedas quitar y poner la otra. O sea, simplemente tú vas a elegir aquí en México los colores que más te gusten. Es más, si tú quieres que la parte de atrás sea de madera, te lo pueden enviar de bambú si así lo quieres. Pero el equipo ya viene completo, ya viene sellado y viene como viene un Moto X cualquiera. Lo único que cambia es la personalización que tú le puedes hacer, que son los colores y son la cámara y todo eso. Es lo único que cambia. ¿Para qué personalización si voy a terminar escogiendo a Vegeta? Ya te dije. No, pero en Estados Unidos sí se puede, ¿no? No, te lo mandan ya hecho también. O sea, puedes elegir el procesador y la cámara y todo, pero no lo puedes cambiar en un futuro. Simplemente así te llega y ya no lo puedes. Es un poco antes de hacer esta mayor personalización como computadora, pero al final de cuentas es bastante, bastante bueno que ya nos llegue aquí a México. Yo digo que sí. Ahora nada más falta que se extienda a otros operadores y no solamente se quede con Telcel. Si Telcel hizo el esfuerzo de traerlo, igual y las otras compañías también. Pero pues, si por ley ya te debe de llegar desbloqueado, entonces no sé cómo le van a hacer. Sí, en serio, ya por ley ya te debe de llegar el equipo desbloqueado para que tú le puedas poner el chip que tú quieras. Habrá que ver cómo funciona, cómo lo van a traer y cómo va a funcionar aquí. Bueno, es que para que te den el código, para que te lo envíen, tienes que firmar un contrato con Telcel, entonces. Sí, es por eso te digo, aquí vamos a esperar a ver cómo realmente va a funcionar, pero se ve prometedor ya que nos puedan llegar estas cosas. Ok, qué bueno, Motorola, bien hecho. Telcel, no tanto. Vamos a continuar con el programa. No sé si quieran decir algo de las tres noticias. No. Bien. No, en serio, ¿no? Bueno, no. Nada más para agregar un punto aquí extra de que Motorola, igual para el Moto X, acaba de lanzar un tatuaje NFC para que puedas desbloquear tu teléfono. Se acaba de lanzar el día de hoy. Y la verdad es de que se ve súper mafufo, pero increíble, o sea, ya de plano es la noticia de la innovación tecnológica de aquí a un rato. Oye, qué huella digital ni nada. Deja tú eso, o sea, ya no basta con que te arranquen el dedo, te van a tener que arrancar un pedazo de piel para poder llevarse el celular. Sí, al final de cuentas es una estampita, es una estampa, no es un tatuaje. Esta estampa se debe de cambiar aproximadamente, creo que una vez cada 15 días o 10 días, te va a durar poquito. Entonces, es más como una calcomanía que como un tatuaje, pero la verdad es que se ve padrísimo. El hecho de cómo funciona con el Moto X, ves el, solamente lo pasas así encima de tu brazo y se desbloquea. Imagínate todas las posibilidades que se podrían tener a partir de eso. Yo lo pegaría en mi funda, bro. Nada, bien, bien listo yo, ¿no? Ya, pues, no digo nada. No, es cierto, esa noticia la vi apenas el día de hoy, no sé cuándo salió, pero yo la vi hoy. Y y sí me quedé, ¿what? Y si, a ver, preguntan, ¿y si eres velludo? Interesante, pero aquí el detalle es de que te lo ponen en un lugar donde no tengas vello, entonces váyanse buscando un lugar donde no tengan vello para que les pongan su tatuaje. No, para comprar Ritelch. A Ritelch no puedo usar este dispositivo. Sí. A ver, déjenme buscar una foto de Ari Telch. Porque... O como Hal, el de Malcolm el medio, que tenía que depilarlo todos los días. Sí. Bueno, en la cabeza. Sí, no, pues, no, pues ahora sí que ya con eso de que ya también es Heisenberg, chance. Ya no es Hal, ¿no? Es Heisenberg, entonces ahora se lo puedo poner en la cabeza. En el... Aunque no creo que sea muy respetable decir eso, ¿verdad? Porque ya sabemos que no es precisamente que sea calvo por naturaleza. Bueno, olviden, spoiler. Ahí les va, vamos a terminar con esta la sección, una foto sensualona de Ari Telch en el chat. Y para que vayan pensando en dónde le convendría ponerse el tatuaje de Motorola. Por favor. Y vámonos al siguiente corte. ¡Qué horrible! A ver, este es un juego que salió para la consola de la generación pasada. Abrió una nueva trilogía y... En cuanto yo diga el número, Sorcer, tú la pones. 117. We'll be right back. yo pasando fotos de... ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Ichi Sorcerer nomás nos avisa así a la brava. Pues ya estamos de vuelta. Para los que le atinaron en esta ocasión, creo que fue Nadine. Halo 4 fue la canción que acabamos de escuchar en el... en el corte musical, el opening de Halo 4. Y pues... póngale mucha atención a Christian, que le toca sus 15 minutos de fama, porque después de que él diga, ok, ya terminé mi reseña, vamos a decirles cómo ganarse el primer código para la beta de Destiny de Xbox 360, ¿eh? Y si se me olvida decir, ok, ya terminé mi reseña, vamos a tener un problema, ¿no crees? Y uno muy grande. pues sí. Ni modo, yo creo que el código pues se lo damos a algún niño desamparado o algo. Pero dependemos todo de ti, de ok, ya terminé mi reseña. Si no, okay. No hay código. Rayos. ¿Qué cosa tan importante tengo que hacer en este programa? Me siento privilegiado. Dale, pues, avanza. Pues bueno, comencemos. Tenemos la reseña el día de hoy de un juego llamado Zeta Run. ¿Cómo empezar este glorioso juego para la más poderosa portátil del mercado? Y discúlpenme. Tal vez es mejor el 3DS, pero la más poderosa es el PlayStation Vita. Discúlpenme. Entonces, empezamos desde ahí. Bueno, Zeta Run se trata prácticamente de un juego en el cual tú tienes que ir corriendo. Simplemente es eso. Tú tienes que ir corriendo y matando zombies. Ya, se acabó mi reseña. No. Muchas gracias, Cristian. Y no te vamos con el código. Ajá. El código va a ser... Aquí, bueno, centrémonos un poco más. Para aquellos que tengamos más de 20 años, digámoslo así, Traps, no te me vayas a ofender. Que yo sé que tú tienes 18, entonces no te vayas a ofender. Pero la mayoría de esa generación pudo jugar Pepsi Man. Pepsi Man, este juego en donde eras el superhéroe de esta marca de refrescos, en el cual tú tenías que correr para ayudar a los policías, a los bomberos, a los paramédicos, y tenías que huir de latas. Bueno, hagan de cuenta que es lo mismo, pero con zombies. No tiene más ciencia. Simplemente vas brincando obstáculos, ya sean bicicletas, ya sean motos, ya sea todo ese tipo de cosas. Y ir juntando armas, katanas, guitarras y todo para ir destruyendo y acabando con esta amenaza de muertos vivientes. Al final, creo que lo que más llama la atención es el hecho de que es un juego muy adictivo. Tiene un pequeño detalle: es un juego de móvil, o sea, es un juego para smartphones. No le veo yo sentido que tenga, que sea un juego para una consola como el PlayStation Vita, porque pues sí, puedes usar las pantallas táctiles y puedes manejar diferentes comandos con ambas pantallas del Vita, pero prácticamente es un juego hecho para smartphones, para tabletas, para móviles. Entonces, de aquí a que se pueda convertir en un juego icónico para esta consola, la verdad es de que queda, va a pasar. En la tienda creo que está como en, ¿cuánto? Como en $40, $20, no sé. La verdad es que se me hace un precio muy caro para lo que te ofrece. Al final tienes alrededor de 30, 40 niveles en los cuales son súper repetitivos. Haces una y otra vez lo mismo. Lo único que cambia y es un poco son los escenarios. Algunos son unos callejones un poco más amplios, otros más cortos. Subes por escaleras, pero al final de cuentas es lo mismo. Pregunta, ¿está solo digital o es físico también? Solo digital, solo okay. Por descarga digital. Ajá. Y al final, como les comentaba, creo que se queda como un juego muy adictivo, sí, que lo podrías aprovechar en cualquier smartphone, cualquier tableta, a pesar de que a mí no me gusta jugar ni en smartphones ni en ningún sistema móvil de ese estilo, pero este juego está hecho para eso, muy adictivo. Divertido, sí, pero para entretenerte un rato, no vale la pena realmente gastarte tu dinero en eso tanto y desaprovechar las posibilidades que tiene una consola como el Vita. Bueno, sé que nos hacen falta juegos para esta consola, pero al final necesitamos juegos que realmente aprovechen eso. Rayman Legends, Tearaway, Little Big Planet, ese tipo de cosas valen mucho la pena, pero Zeta Rune se queda muy corto. A mí me trajo buenos recuerdos porque esa infancia con Pepsi Man me hizo muy feliz, pero el tener que escapar de esta amenaza zombie es bastante limitado. Tienes los mismos zombies, son solamente dos tipos de zombies, no hay más. No hay, llega un momento en el que tengas más de los que matar, más de los que puedas. Creo que se limita mucho en eso. Le echaron muchas ganas, eso sí, en cuestión de la música. Creo que escogieron una muy buena canción, pero es la misma que se repite una y otra y otra y otra y otra. Como entonces, en Super Nintendo. Sí, entonces realmente le quieres sacar algo rescatable a este juego, es eso, es adictivo. La publicidad estuvo muy buena. El tráiler que te muestran en PlayStation se ve bien padre. Pero ya cuando lo estás probando, ya cuando lo estás jugando, te sientes muy limitado. Entonces, ¿alguno de aquí tiene Vita como todos? No. Rayos. Yo pensaba, yo pienso comprarlo por Disgaea 4, pero todavía no estoy pensando. No, debes de comprarlo por Zeta Rune. ¿Por qué? Nada más, porque me siento triste de que este juego sea así de malo. Que lo tuviste que haber jugado para hacer la reseña. Por eso te sientes... No, nunca fue una obligación, lo hice por gusto. Claro, que no se, a ver, que no se sepa lo contrario. Del Facebook. Dame 10 minutos. Y verán a Cristian llorando de, no, ¿por qué yo? Jamás en la vida. Pero sí, o sea, tienes una experiencia muy corta, muy simple, cuesta más de lo que te debería de costar. Si ustedes se van a aventar a jugar Zeta Rune, deben de ser muy fanáticos de los zombies, muy fanáticos de toda esta nueva cultura alrededor de los muertos vivientes. Pero si es más, si ni les gusta, ni se metan. Yo sé que les hacen falta juegos para el Vita, pero no este tipo de juegos y no gasten su dinero. Y ok, terminé mi reseña. ¡Sí! Me acordé. Sí. Ah, está bien. Sí lo dijo bien. Entonces, recomendable para los fanáticos de zombies y que viajen en transporte público. No, porque les roban el Vita. Ah, ok, que viajen en transporte público y sean temerarios. Sí, bueno, exactamente. Si tienen un Vita y lo juegan en el transporte público, procuren tener esa correita con la que se amarran la consola a la muñeca, de modo de que si alguien intenta jalarlo, pues también le jale el brazo y diga, no, cabrón, espera. Y se rompe el cordoncito. A veces puede pasar, digo, también. Sí, digo, al final lo pueden aprovechar como si fuera su smartphone y sentir que están jugando en su smartphone cuando realmente están con el Vita. Para los fanáticos de los zombies, y párale de contar. Yo pensé lo mismo cuando vi el juego. Este debería haber salido en un smartphone. Y pues, ¿qué creen? Vamos a hacer la dinámica. Espero que Sorcerer ya tenga todo listo. Y yo que ustedes voy a Twitter en estos momentos y me fijo en la cuenta de ResetMX porque va a hacer una pregunta del tema random de este podcast, que es la Evo. Así que estén al pendientes, el primero a contestar respondiéndole a Reset y con el hashtag que iba a venir, le pasamos el código. Ya, porque no se nos ocurrió una dinámica más elaborada. Es sencillo, es fácil. Queríamos darles códigos. ¡Ja! Porque somos súper buena onda y queremos que jueguen cosas mejor que Zeta Rune. Y se los damos hasta ahorita porque sabíamos que se iban a ir a descargar el juego y ya no iban a escuchar el podcast. No, y todavía queda otro que vamos a dar al final del podcast. No se vayan todavía de los que no ganan. Y pues, ¿qué les parece si vamos con el siguiente corte musical? Que es un grupo de dos. O sea, de dos personas que hacen música electrónica y que rara vez se les ha visto la cara y que tienen mucha suerte. Oye, Kid, ¿yo puedo contestar para que después que nadie conteste no te sientas mal? No. Ah. Ey, pues, es por tu bien. Vamos a arrancar entonces con el corte musical Bass Sorcerer. We'll be right back. ¿No vas tú? Dice listos, no dice ya. No sabemos si eso se quedó para la prosperidad. Avísenos, díganos, por favor, en el chat si eso lo vamos a tener guardado o no. En un archivo de MP3 sí quedó. Me acabo de escuchar The Game of Love de Daft Punk. Si le atinaron, las referencias eran muy claras y fáciles. Y maldito M. Medina, ya te ganaste tu código para el beta de Destiny en Xbox 360. Porque la respuesta era... Dila, Traps, por favor. Sí, la respuesta fue el Meltdown Luffy, aunque pues con Luffy era más que suficiente. Y curioso, este es el primer jugador europeo que yo tenga memoria que gana el Evo, en Ultra Street Fighter 4, torneo que normalmente japoneses y estadounidenses se andan peleando, ¿no? Es la primera persona que gana el torneo en Ultra Street Fighter 4 porque es la primera vez que se hace. No, pero europeo. No, pero aparte era, bueno, de un juego de Street Fighter, el primero que es francés, ¿no? Y eso sí es un dato que te quedas tú, wow. Pero sí estuvo bueno el uso que hizo con su Rose, que realmente no te imaginas que puede ser tan devastador y tan táctico con un personaje que pues usualmente no es tan socorrido, ¿no? Sí, se la rifó, la neta. Rose, la pelea que yo recuerdo mucho era Rose y Zangief. Sí, no manches, esa pelea fue contra el americano mejor colocado, y la verdad es que esa pelea estuvo muy buena. Estamos hablando de Snake Eyes. Fíjate que yo al principio me desesperaba de ver su juego de Snake Eyes porque era muy defensivo. O sea, era de andar esperando a ver quién cometía el primer error para luego hacer el spinny pile driver y suelo, ¿no? Ajá. Pero también tenía sus combos, o sea, tenía sus jugadas escondidas, pero si eras del tipo de jugador que andaba demasiado cauto tratando de ver dónde encontrar el ángulo, podía ser una de las peleas más aburridas que pudieras ver. Creo que se enfrentó a Fudo y Fudo le ganó, pero fue así como que esos duelos de ¡ay, no puede ser! Esto ya me está causando sueño. De hecho, Pero cuando se enfrentó, por ejemplo, ese tipo es de los típicos gandallas de farmacia, así horrible. No, la verdad es que no me gustó. Ah, espérame, antes de que hablemos de las farmacias que hay en tu país, porque, güey, qué rifado juegan en tus farmacias, mencionar a Matt Mercenari y a DNZ Link, Alex Acevedo, un saludo, por cierto, porque ellos también contestaron correctamente que fue Luffy, y lamentablemente el primero que llegó fue el de Medina, y se están quejando en el chat, maldito internet, mandó mi respuesta como 10 años después. Pero bueno, sí. Queda un código, lo vamos a regalar al final. Muy bien, muy bien. Y con esa pregunta queríamos dar pie a lo que estamos debatiendo justo en este momento, la Evo 2014, que Traps tuvo el grandísimo honor de presenciar a centímetros de los olorosos jugadores de peleas. Pues básicamente sí, yo creo que sobre todo en los primeros dos días, ya ven que empezó el 11 de julio, ahí un viernes soleado, bueno, en Las Vegas es raro que llueva, y de hecho llovió al final del Evo, y eso fue muy curioso. Qué bonito. Pero sí, o sea, pero en Las Vegas una lluvia es casi garantía de que nomás termina de llover y después andas sudando más porque se vaporiza todo luego, pero... Bueno, el caso es de que ya acudí al evento, pues de los tres días, de hecho el viernes 11 pues llegué y ahí de pronto al hotel LVH, así se llamaba el hotel ahí en Las Vegas, y de pronto casi por error casi me meto a una convención de imitadores de Elvis, porque también había una convención de imitadores de Elvis al lado. Bueno, no mientas, Traps, ibas a eso. A ver, Traps, un solo de Elvis. Tú sabes, baby, yo quiero estar también ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es de que para los que no tienen idea de lo que qué es lo que pasa ahí, han de cuenta que cuando llegan al Evo van a tener dos cuartos de conferencias muy grandes. Uno, donde están todos los expositores, que son básicamente distribuidores de partes de palancas de videojuegos, botones, obviamente, para que ustedes hagan su control pro a su gusto y antojo con los diseños que ellos ofrecen. Incluso, pues, también ahí te venden los tapices para que tú puedas decorar tu control. También había un lugar donde te vendían muchísimos souvenirs de videojuegos. Los que se volvieron muy populares eran como unos afiches de 8 bits que podías colgar a tu portacredencial del Evo. Y eso lo hacía chido, ¿no? Había casi afiches de personajes de Marvel vs. Capcom, de Smash Bros., de Ultra Street Fighter 4. También había pues un montón de peluches de los diversos videojuegos, figuras coleccionables. También había controles originales de GameCube y dices, es heavy plating ahí. ¿Cerrados? Porque cerrados, o sea, eran controles yo creo que chinos o japoneses, pero eran controles para jugar con el GameCube. Eso quiere decir que si por alguna razón se te descomponía el control cuando ibas a participar en el torneo de Smash, pues ahí estaba la solución perfecta, nomás $40 y ya estaba arreglado el problema, ¿no? Sí, estaba caro el control, por supuesto. Sí, claro. $40. ¿Cuánto valían? ¿30? Pues no recuerdo bien el costo, pero sí, el costo original, pero sí, creo que están más caros de lo que costaban cuando estaba el GameCube a la venta, ¿no? También estaban había varios juegos, dos demos en exposición de juegos de pelea. Estaba un juego de Capcom basado en JoJo Bizarre Adventure, el cual pues era un juego tipo como Ultra Street Fighter, pero pues agregando esos detalles así como medio mangas, ¿no? Ajá. Y también teníamos un demo de un juego que va a sacar Namco, este demo fue en PC, aunque estaba chido, como que era un juego de peleas mezclado con disparos en tercera persona, así como un duelo de arena, ¿no? Se ve chido. Se veía chido el juego, la verdad. Yo creo que sí se ve prometedor, aunque pues era pequeño, nomás tenía cuatro personajes y un escenario, y era una prueba así como rápida, nomás terminadas y casi los de Namco, pasen los que siguen, ya. Y claro, también estaba Mad Catz y pues un enorme estante en donde de pronto pues te ponían ahora sí que todo el display profesional para que tú conectaras tu control y probaras los juegos pudieras ponerte a practicar, e incluso hasta había presentadores con micrófono y todo, ¿no? Y claro, pantallotas enormes mostrando la pelea que se estaba dando en ese momento, ¿no? Obviamente con el viernes. Oficial. Sí, la pelea oficial, porque tú ya llegabas al otro módulo, ya dan de cuenta que se parte en dos el segundo cuarto de conferencias. De un lado, sillas, una enorme pantalla, y abajo los dos jugadores jugando pues en el torneo, ¿no? O sea, en este caso, a esa hora estaban jugando Smash, Entonces era la pantallita gigante para andar poniendo a los dos chavos jugando ahí en el GameCube el Smash Bros., Super Smash Bros. Melee. Y en una pantalla lateral estaban jugando Ultra Street Fighter 4. En ese entonces estaban las eliminatorias. Y del otro lado, pues ahí estaban los conductores de los diversos torneos. Ahí estaba, yo alcancé a ver, pues obviamente en ese momento a los de Smash. Ajá. Y a todos los que están ahí detrás del evento, o sea, es como de pronto estar en el detrás de cámaras, ahí andar viendo a la gente, a los chavos ahí de los que estaban haciendo la transmisión en streaming, cuidando de que todo estuviera en orden, la cuestión de la edición y todo eso. Obviamente no te podías asomar, pero sí veías el montón de gente en las computadoras, ¿no? Y del otro lado, un montón de módulos, pero montones de módulos y pantallas. Obviamente con los juegos que se estaban poniendo en la eliminatoria. En ese rato ya había visto que estaban jugando BlazBlue de un lado, de otro lado estaban jugando Smash Bros. Que eran una gran cantidad de pantallas y controles, o sea, era enorme. Yo creo que fue el torneo que tuvo más participantes, yo creo que después de los juegos de Capcom. Había otra parte era dedicada a puro Ultra Street Fighter 4 en ese momento. Ajá. Y otra parte en donde estaban así como que de pronto casi se podían oír los grillos de los de Injustice y los de BlazBlue, que así que yo creo que fueron los que tuvieron como que menos gente, y los de Tekken también, que también fueron muy poquitos, pero ahí la llevaban, ¿no? Hicieron el anuncio de Tekken 7, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, fue después de la final del Tekken Tag Tournament 2. La verdad es de que yo, se me hizo chido recordar ese juego porque yo jugué el Tekken Tag 1 y sí estaba muy padre la idea de tener la dinámica de ataques dobles y ver cómo ha evolucionado el jugador. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, pero ver cómo jugaron, o sea, realmente sí te das cuenta que Tekken es un juego bastante divertido y la verdad es de que es un juegazo, ¿no? O sea, yo siento que sí es un poco, se puede decir, infravalorado. Por el hecho de que, pues, muchos dicen, no, es que este juego es botonazo y palanca, ¿no? Pero ya cuando te pones realmente a ver qué tan táctico se puede volver el juego, es cuando dices, Dios mío, se pone muy divertido, ¿no? Hay gente bien espesa en ese juego, porque sí. No es el bailecito adelante, atrás, o sea, un golpe normal puede tener una manera de esquivar un ataque y luego dar un revés. Entonces, exacto. Se pueden hacer una cantidad ridícula de combinaciones, mucho más que en Street Fighter o en King of Fighter, y no sé por qué este juego está tan underground. Sí, lo que pasa es que mucho como no tiene eso de lanzar ataques con movimientos de palanca y cosas así, muchos como que lo infravaloran diciendo, no, es que es un juego de más de suerte que de táctica, ¿no? Cuando en realidad sí se ponen unas jugadas que te quedas tú, wow. Lo cierto es de que yo, por ejemplo, quedé impresionado con Jen. Ajá. Creo que se llama Jen, un jugador de Japón, que la verdad está usando a Bob, que es un personaje gordo, enorme, y decías tú, no manches, como que dices, ¿qué puede hacer con ese personaje? No, ¿qué no podía hacer? Agarra. Sí, no, y es que ese es el punto, cuando dominas un personaje que no agarras, no, se pone bastante bueno en los trancazos, ¿no? Dice Medina que Jen, ¿cómo has crecido? Que la curva de aprendizaje en un Tekken es muy pronunciada. Y que no solo es botonazo, que es mucho más complicado que Street Fighter. Sí, le creo. Sí. Ah, que es Gen. Sí, la verdad es que es... No, Gen. Gen. Perdón, Gen. Sí, cierto. Estamos hablando que estamos hablando un japonés, ¿no? Un americano. Sí, cierto, es Gen. Y la verdad es de que la final que tuvo Gen contra el coreano que se llamaba JDCR fue bastante emocionante. Y pues lástima que Gen perdiera, porque la verdad es que sí fue un duelo muy bueno. Pero sí te quedas, ay, güey, o sea, la forma en que se manejó esto, duelo fue muy bueno, la verdad. Aunque ahorita que recuerdo el tráiler de Tekken se mostró, pero hasta el domingo, al final del torneo, pues fue básicamente la premiación, y pues ahí fue donde cayó el primer trofeo. La verdad es que sí te emocionas ver un torneo de Tekken, así que yo dije, wow. También me emocioné con algunos duelos que vi del Smash. En ese día yo, por ejemplo, había visto de un mexicano que estaba jugando con Luigi. La verdad es de que hizo papilla a su rival, o sea, las cuatro vidas que tenía su rival se fueron como en 2 minutos, y pues prácticamente con pocos ataques de poder, ¿no? No sé qué le haya pasado en las eliminatorias, porque ya no lo vi después en las finales, pero vaya que sí dejó así como que a la gente, ¡wow!, ¿no? También había otro que estaba manejando. ¿Le tomaste foto? Era mexicano, de eso sí estoy seguro, nomás que no me acuerdo cuál era su nick, igual después consulto mi cámara. Ajá. Y también recuerdo un Yoshi que estaba jugando, pero, o sea, estaba jugando al filo de la navaja, ya estaban 2-2 en el duelo, en el quinto duelo, hasta prácticamente tomé el video porque yo sentí que fue uno de esos juegos en donde te emocionas, ¿no? De ver cómo el Yoshi se traía de encargo a su rival, que era un Captain Falcon. Y ahí sí dices, wow, a veces donde dices, ¿por qué rayos no tengo ese juego? Oye, Traps, ¿y era la primera vez que ibas al Evo? Sí, es la primera vez. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente realmente estar en ese tipo de competiciones ya profesionales como tal? Sí, la verdad es de que es algo muy, es muy distinto realmente andar viendo, por ejemplo, el evento en Twitch, ¿no? Por ejemplo, pues en Twitch, pues si ves el juego, te emocionas, oyes la narración y ves los aplausos de la gente. No, cuando estás en medio de la gente, es cuando realmente sientes esa sensación de emocionarse con el público, de realmente andar viendo cómo de pronto se puede tornar tan apasionante como un partido de fútbol o un evento en vivo. De ver, por ejemplo, cómo los norteamericanos apoyaban a sus compatriotas que andaban en plenos duelos, y que cuando era un duelo contra Estados Unidos, Japón, luego el USA, USA, a todo lo que daba, ¿no? Y cuando de pronto vi al mexicano, pues de pronto yo vi que de pronto todos los mexicanos se amontonaban a ver el duelo, a apoyar al mexicano en cuestión. Pero pues obviamente no, lo malo es que no pudimos ver mexicanos en las finales salvo en Kino Fighters. Creo que en este caso fue Yoshi. Y cuando se enfrentó Yoshi, no, toda Latinoamérica ahí junta, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento vi banderas de México, de Costa Rica, de Colombia, de Honduras, incluso hasta alguien alzó su bandera de California, pero dijo, yo le voy a México, no soy mexicano, soy de California, pero le voy a México, ¿no? No, la verdad es que un español horrible, ¿no? Sí, en español horrible, es cierto. Pero se armó un ambiente. Yo digo que cuando se armó el ambiente más chido fue cuando estaban con el King of Fighters. La verdad es de que de pronto había unos chavos, que de pronto cuando vieron el escenario de Tokio, que es donde pelea normalmente Kyo Kusanagi, de pronto se ven unos monitos como cantando J-pop y empiezan a mover los brazos de un lado hacia otro, ¿no? Y ahí fue donde de pronto te diviertes, porque de pronto observas que unos adelante empezaron a mover los brazos igual que los monitos de la pantalla. Entonces, de todo el mundo, pues les empezó a seguir la corriente, y cuando estaban en la final, todo el mundo empezó a mover los brazos así de la misma manera, ¿no? De hecho, era para apoyar a Tokido, porque la verdad es que Tokido ya se había ganado el gusto de la gente cuando se enfrentó a Xiao Hai. Y todo el mundo se estaba así de levantando los brazos cada vez que Tokido tomaba ventaja, ¿no? Lamentablemente, pues Xiao Hai traía una combinación. Bueno, prácticamente estaba jugando con las mismas armas que Tokido, salvo que él usaba King Kafwan y Tokido usaba Chin. Y ahí fue donde de pronto fue ahí donde se decidió quién ganaba, ¿no? Pero aún así, ese gag se repitió una y otra vez en cada juego de Tokido, porque fue como que así, como que la porra no oficial, ¿no? Fue oye, divertido. ¿No gritaban cuando estaba Yoshi? ¿Con cada quinto? ¡Pluto! Sí. De hecho, sí ocurrió, ¿eh? Sí, ¿sí? De hecho, cuando... Pero ocurrió porque pues ya es que él utilizaba él estaba... Bueno, estaban utilizando mucho Mr. Karate. Y pero curiosamente no lo usó Yoshi, lo estaban usando más bien Tokido. O Xiao Hai. Entonces cada vez que hacían el quinto de Mr. Karate, que de pronto se lanza con una ráfaga de golpes y cierra con el abuso Buget, cuando ya hacía el abuso Buget, se decía sí, entonces yo de pronto dije que cuando era el ataque de Chin, el mundo. Sí, güey, qué asco. De hecho, cuando hacían el especial de, creo que el de Chin o el de Clark, de pronto hacían ¡fua! Sí, se puso chido, y aparte pues Latinoamérica, pues ahí tuvo dos representantes, ahí tuvo a Yoshi y luego el chileno Misterio, que también ahí tuvo nomás una breve participación, pero pues ahí sí, hizo eso, pero pues participó y llegó hasta los top 8, y eso es bastante bueno, ¿no? También ahí de pronto pues ves todo, ¿no? La emoción de ver cómo algunos literalmente les da el snap cuando van avanzando en el torneo y de pronto llegan a la final o a la final de perdedores, Y de pronto ves un duelo dramático, ¿no? De eso de que van de pronto 2-2 y ya están en el tercer round del último duelo y están literal, y de pronto toman a los dos jugadores y están así como que literalmente a punto de que el que pierda rompe el control casi casi, ¿no? Y eso fue cuando yo vi el duelo de Dogura contra Dora Bank, que fue la final de perdedores. Ajá. No, ese duelo, no, perdón, Garideo contra Dora Bank, perdón, aclaro. Ese duelo realmente del Blast Blue, realmente a mí se me hizo memorable porque llegan al quinto duelo. Buenísimo. Y Dora Bank, que era un jugador que incluso llegaba vestido como Bank, el personaje del juego. Ajá. Fue así como que ver ese jugador incluso haciendo cosplay y todo. Pero ya se veía en el quinto duelo literalmente a Dogura, a Garideo sudando helado porque ya sentía que se le había ido el cuarto juego, pero lo alcanza a ganar. Ajá. Y vemos ese quinto duelo y así como que, no, emocionante, o sea, yo creo que emocionante fue una palabra pequeña porque sí, casi casi cuando ves que elimina Bank, Garideo casi rompe en llanto, ¿no? Pero se acuerda que aún tiene que jugar la final contra Dogura. Y ese duelo fue épico, ¿no? A pesar de que yo no conozco mucho de Blast Blue Chrono Fantasma, fue un duelazo. Oye, o sea, pero ahí tenía Garireo y venía de la llave de perdedores, entonces tenía que ganar dos veces. Sí. O sea, dos combates a 3-5. Sí, y de hecho, como dice Medina, fueron dos finales porque Dogura iba ganando 2-0. Bueno, en la final. Iban ganando Dogura 2-0, y de pronto, como dice Medina, un error, de pronto fue así como que el regreso de Garideo, y de hecho el conductor le dijo Mr. Comeback, porque ya también había regresado con Dora Bank. Ajá. Entonces fue así como que el cuate ya cuando llegó al quinto duelo, toman a los dos, Dogura estaba... Así ha hecho un mar de nervios y Garideo estaba como diciendo, tengo que ganar, así como que, sí, o sea... No, al sí. Final literalmente, pues, al final cuando termina el duelo, Dogura literalmente se derrumba sobre el control y Garideo se suelta a llorar, pero como nunca había llorado en su vida, sí. O sea, prácticamente, o sea, llora desde el momento en que se da cuenta que gana el torneo, sigue llorando cuando recibe el trofeo, sigue llorando cuando le dan su litografía de Blast Blue, y dices tú, wow, ¿no? O sea, es la emoción. Y a mí me tocó ver de pronto ese contraste de victorias y derrotas, ¿no? Ver, por ejemplo, al ganador del torneo de Super Street Fighter, a los ganadores del Super Street Fighter 2 celebrando así de ¡ah, ganamos! Un equipo japonés. Ajá. Y del otro lado, ver a un chavo jugando el Killer Instinct, perdiendo un duelo importante. Creo que era era Tizuac. Ver a Tizuac perdiendo un duelo en las eliminatorias del Killer Instinct y literalmente soltar el llanto, ¿no? O sea, de que había perdido un duelo que pues probablemente lo podía haber mandado al top 4, pero quedó en el siguiente, así que en el botón 4, y literalmente se derrumba, ¿no? Es o sea, que fue... Es mucho estrés la pinche Evo. No, sí, bastante. Eso que platicas son cosas que uno que lo ve desde Twitch no se da cuenta, o sea... Sí ves las peleas y ves que se emociona y todo, pero hasta ahí. Pero realmente el nerviosismo y ese tipo de cosas no lo ves reflejado tal cual. Y no estar ahí es la experiencia que te da. Sí, y la verdad es de que vas viendo cada duelo tan emocionante y de pronto ya me encontré a mi clon, a Ifrit, siendo derrotado por Incógnito. O sea... Y fíjate que Incógnito, de pronto como que le agarré ganas de decir, no manches, este cuate está bien tremendo, ¿no? La primera vez que lo vi fue contra el mexicano T.A. Wolf. Todos los mexicanos ahí y todo el mundo presenció impotente esa derrota de T.A. Wolf. O sea, todo el mundo quedó choqueado al darse cuenta de que no le había podido conectar un solo golpe en cada punto que metió Incógnito. O sea, ganó 3-1, pero de las tres victorias fueron perfect en el Ultimate Marvel vs. Capcom. Y así todos los que estaban ahí estaban choqueados, o sea, decir, no puede ser. O sea, ni siquiera le metió un ataque para que le bajara con defensa, nada. Ya ni siquiera para decir no era penal ni nada como eso, o sea, ya de plano era así, ya. Ni lo salpicó, nada. Casi casi más que nada penal no era perfect, ¿no? Ya fue como Alemania-Brasil, ya fue así, una cosa tremenda. Sí, no, o sea, sí me quedé así como que choqueado, ¿no? Y obviamente, pues, lo malo es de que, pues, de los mexicanos, pues, sí vi que todo el mundo estaba echando el esfuerzo, ahí estaba Fruzzi, ahí estaba Tie Wolf, ahí estaban los demás, haciendo lo posible por tratar de colarse a las finales, pero, pues, yo vi cómo derrotan a Fruzzi en uno de los últimos duelos, y dices, chin, ¿no? Pues ya sí. No. Oye, o sea, fue un duelo que terminó 3-2, pero la verdad es de que, pues sí, Fruzzi le sufrió, intentó hacer lo posible por avanzar, pero no lo logró, y ahí ya había otro mexicano que también había logrado un dramático triunfo de 3-2, pero al siguiente duelo ya no supe qué pasó, pero lo tronaron también. Y en el de Marvel contra Capcom 3, ¿qué demonios pasa porque ahora todo mundo alaba a Justin Wong y antes era odiado? Te voy a decir una cosa, la primera cosa es de que Chris G y Filipino Cham son los jugadores más marrulleros que he visto en la historia del Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ¿no? Sobre todo Filipino, la verdad es que qué mamadas con Filipino, con su ataque de Magneto, mandando al mono hacia atrás, para atrás, en lugar de cerrar con un combo bonito y decente, hace eso como diciendo, no, ya no quiero saber más de ti, vete para atrás, o sea... Realmente Filipino si era odiado ahí, se odió, así como que de pronto se ganó el abucheo del respetable, pero sí, no, o sea... Dicen no, que es más que odiado sí. Que Chris G. Sí, y eso que Chris G es un jugador odioso porque Chris G tiene una estrategia de juego bastante de bully, ¿no? Tiene una Morrigan que se mueve por todos lados cuando hace su quinto de duplicarla y de pronto tienes al Doctor Doom lanzando misiles teledirigidos, o sea, de pronto cualquier jugador de pronto se desconcierta al ver un esquema de ataque así porque te llegan ataques de 3 puntos diferentes. Entonces ahí cuando ves que Justin Wong es el único capaz de resolver ese acertijo ofensivo que traía Chris G, es cuando de pronto todo el mundo se quedó, este es el único que le puede ganar, vamos, vamos Wong, tú puedes. Aunque sea uno de los personajes más odiados de la historia del Street Fighter 4, en ese momento Justin Wong se volvió el ser más querido del universo porque tenía que derrotar a esa forma tan chacalera de Chris G, de enfrentarlo, ¿no? Y la verdad es de que cuando ves que rompe esos esquemas, no, pues todo el mundo casi aplausos casi como dice Orbañanos, me levanto de pie, ¿no? Dice, hazme un hijo. M. Medina dice que Wong salvó a Marvel porque es de los pocos que tienen un equipo diferente, entonces está de acuerdo contigo. Sí, la verdad que sí, porque yo vi que el esquema de Chris G lo estaban copiando muchos, creo que Incógnito también lo tenía, pero el duelo entre Wong y Champ y Filipino Champ también fue casi como que, ¡oh, sí, dale duro, tú puedes! ¡Pártesela! Oye, no, espérate, sí. Y aparte de la euforia que levantó Marvel. Yo tengo una pregunta que yo no vi todo el torneo de Street Fighter, de Ultra Street Fighter, pero ¿dónde está Daigo? Daigo fue eliminado el viernes en la noche. ¿Cómo? Y ¿sabes qué? Lo más triste, no lo pude ver. Eso fue lo único triste. Yo me tuve que salir temprano para tener unas cosas que ya estaba comprometido. Y de pronto me entero que Daigo había sido eliminado. Y yo, ¿qué? Así, what the fuck, no fue al torneo, se enfermó, se estrelló su avión, le disparó un misil, ¿qué le pasó? ¿Y nada, que no calificó? No calificó a las finales, o sea, a las finales del domingo, y ahí es donde te quedas, ¡oh, no! Luego, este torneo fue como que más choqueante porque de pronto... Bueno, ya ves a Snake Eyes de Estados Unidos con su juego súper defensivo. De pronto, a mí me gustó mucho también el juego del otro norteamericano que estaba usando a Rufus. Y la verdad es que era bastante divertido hasta que se topó con Snake Eyes. Ajá. Que ahí de pronto volvió a caer, cayó en su juego súper, súper ultra defensivo. Y la verdad es de que dices, ouch, ¿no? Pero ahí estaba Luffy con su Rose, que de pronto prometía, ¿no? Y prometía porque la verdad es que estaba moviéndose muy bien con ese personaje. Sabemos que Rose no es de los personajes más comunes en un torneo, pero lo usaba bastante bien, o sea, su estrategia de andar cargando ese poder que si te acercas te pego, ¿no? Y obviamente pues ir presionando con ese ataque y a veces rompiendo la defensa le conectabas el quinto y bolas, ¿no? Y por otro lado pues estaban los Fei Longs. Había dos jugadores que usaban a Fei Long en el top 8 y uno llegó incluso a la final. Ajá. Ya sabemos que Fei Long es un personaje con el que pues últimamente les ha dado mucho a bullear con ese personaje. y vaya que se ha vuelto muy efectivo. Ya de hecho como que la época de los Ryus, de los Kens y de los Akumas, como que poco a poco ya se está empezando a ir, ¿no? Ya es como que tratar de utilizar personajes que sea, que no sean tan comunes, pero sean muy efectivos. Yo eso lo que noté, que casi ya no hay Ryus, Ken, Gouken, Akuma, ni nada por el estilo. Sin embargo, por lo que vi de las modificaciones de Ultra Street Fighter, sí hay nuevos combos para Ryu, por ejemplo. O sea, cosas que antes no entraban, ahora ya entran. Y también le quitaron cosas muy defensivas que tenía, ¿no? Entonces, no sé ni siquiera con quién jugó Daigo, con Evil Ryu, con Ryu. Eso es lo que yo también quiero saber. Es que la verdad es de que las eliminatorias, pues sí es difícil poner atención. Sí vi que creo que en algún duelo Daigo sacó su Ryu. Ajá. Sí. Su Evil. No recuerdo si fue Evil Ryu o Ryu. Dice, pero sí que es Evil Ryu. Evil Ryu. No, pues es el Ryu más chacalero de todos, ¿no? Entonces yo no dudo que lo use. Pero no me tocó ver un duelo ya en sí. Y eso fue lo malo, ¿no? Y ya no pude ver las eliminatorias donde eliminaron a Daigo, porque pues así como les dije, tuve que salir temprano, y yo creo que fue lo que más lamenté perderme, ¿no? El ver cómo eliminaron a Daigo. Ah, pues yo creo que sí, yo ni siquiera lo vi. Traps, tu momento más memorable, ya para dar paso al corte musical, tu momento más memorable de la Evo 2014. La final del Smash Bros. Melee, o sea, yo sé que los dos torneos de Capcom estuvieron chidos y todo. Bueno, espera, es el torneo de Smash Bros. Melee, me encantó muchísimo. La verdad es que el que ganó, la verdad es que se la rifó con su personaje. Estuvo muy chido el juego. Ajá. Y estamos hablando de que la verdad se emocionó mucho cómo utilizó a Fox. Y jugando pues prácticamente el filo de la navaja, aunque Axe, que usaba Pikachu, la verdad es que levantó muchas emociones. Pero mi mejor momento fue la premiación del Injustice, porque me tocó ver al creador de Mortal Kombat y decir, oh, casi le tomas la mano y decir, gracias, hacer un juegazo como Mortal Kombat. Sí, o sea, ver a Ed Boon fue para mí el momento más chingón del torneo, o sea, perdón por la palabra, pero sí, fue el mejor momento del torneo para mí. Obviamente no iba a jugar, obviamente iba a contemplar, pero al tener a Ed Boon y saludarlo de mano, es cuando dices, ya quedé completamente realizado. Valió la pena el boleto. Mi vida sirvió de algo. Ahora, mire el otro. Este viaje valió la pena. Bueno, muchas gracias por los comentarios de la Evo de nueva cuenta a nivel de cancha. Te vamos a mandar a otra cosa que sigue, la Comic Con. Vamos a mandarte a la Comic Con a ver si vas. Este año no puedo, no alcanza ya, boleto. Ya de modo ya tenemos tu avión apartado. Tienes ojalá que ir. Sí, ya. A ver, ¿cómo estás? Pero tu avión ya está. gracias. Y vamos al siguiente corte musical. No sé qué pistas darles. Música. Es música y Agumon. Ya. Conseguir lo que tú sueles soñar, creyendo que nadie te ayudará. Ya no hay nada que ocultar, debes vencer tu debilidad. Siempre habrá una razón para continuar. Tal vez todo cambiará, el dolor ya no será un impedimento nunca más. La fe debes conservar, tuya es la fuerza, también el coraje. Solo debes luchar sin temor a que el destino muestre otra cara. Seguirás o perseguirás tu nuevo ser. Tus alas te dan la fuerza. Excusas sin un fin, ya no debes inventar. Date valor para contraatacar. Hay pasión por perseguir, ya todo el llanto se derramó. Sigue hasta el final de este vivir. Mañana no será igual, ya verás, si a tus lágrimas agregas corazón, ya no podrás escapar. Sigue peleando siempre hacia adelante, todo cambiará. No verás, pues has sabido retractar tu falta. Deberás renacer para crecer y logras seguir tu lucha. Y pues fue una canción de Digimon, nada más que no viene aquí el nombre. ¿Ja? No importa. Bueno, vamos a regalar el último código que nos queda de la beta de Destiny para Xbox 360. Repito, Xbox 360. Y se va a ir de la siguiente forma. Como hay poca gente en el chat. Ah, bueno. Vado descargado de iTunes o de... Salud. Hey, te andas cortando. No, ¿por qué? ¿Qué? Ya, ¿ya estoy bien? Sí, creo que sí. Ok, entonces les repetía, esto va a ser para los que están en el chat y ustedes que están escuchando esto descargado en podcast, pues ni modo, eso les pasa por no estar en el stream en vivo a las 10 de la noche en rcdmx.com/live. Así que ahí les va. O si ya tienen encendido su Xbox, tienen ventaja. Si no, anótenlo y vayan rápido a su consola. Es X4T4J9C J X29G37FK7CTWTR7Z. Ok, ese es el código. Yo sé que son demasiados códigos. Pinche Microsoft se le da por aventar códigos de 25 dígitos. Así que mejor se los copio y se los pego. Y corren a la página de Xbox.com y loguense con su usuario y ahí lo pueden también poner, ¿no? No necesitan prender su Xbox. Sí, es cierto, tienes mucha razón, lo pueden hacer desde la web. Entonces, el primero que se lo agandalle se lo queda y pues ahorita en cuanto termine el podcast nos vamos a jugar Destiny. Mi estimado Traps, un comentario que quieras darnos. Pues, pues muchas gracias por haber escuchado aquí las chocoventuras de... Bueno, las Trapsama aventuras, porque no voy a mandar choco por decir chocoventuras. por la aventura que pues sí fue realmente ir allá a Las Vegas a Evo. La verdad es de que fue una experiencia muy padre. Ojalá tenga la oportunidad de volver a ir, quizá no el próximo año, pero sí en otra oportunidad, ¿no? Okay, sí, estaría interesante. A mí me gustaría ir nada más por pura curiosidad. Cristian, un comentario que quieras darnos. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado este programa. Estuvo bastante divertido. Quedamos hace como 3 programas, o sea, cuando nos tocó otra vez a nosotros que íbamos a regalar algo para los de que le habían atinado a la quiniela del mundial. Ajá. Pero ¿qué creen? ¿Qué? Que nuestro host no principal no está y él es el que tiene la lista. Entonces, hasta que regrese, les podremos decir quién ganó y qué se ganó. Así que sean pacientes con nosotros, por favor. Qué buen gancho para que estén aquí dentro de 3 semanas, ¿eh? Ah, ¿verdad? No, si te digo, todo está fríamente calculado aquí. Y pues agradecer a las personas que se quedaron en el chat hasta el último momento, que son Atom CK, Dios Dinero, que ya no es Dios, es Dios, y Dynamis, Kraken, Manuel CGC, Miklan Tecutli, que pregunta, ¿y los códigos de Destiny para PlayStation 3? Eso se dieron, creo que hace como 3 días, llegó un poquito tarde. MM Medina, que estuvo muy participativo, Monkey03, Pon Ferrara y pues nuestro productor Sorcerer Z haciendo bulto en el chat. Está bien, sí contesta. Y recordarles de una vez los medios de contacto para Reset, que son www.facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx y nuestra página web, donde pueden encontrar las noticias que hablamos durante este podcast y muchas más, es www.resetmx.com. Y pues, banda, yo me despido, y no nada más del podcast que me tocó amablemente conducir en la emisión del día de hoy, sino que me despido del proyecto de Reset. ¡No! Las golondrinas. Sí, o algo por el estilo, güey. No sé. La canción de ending de Dragon Ball Z, bro. Voy a darle un breve descanso a todo esto de los juegos. Por lo general lo hago en verano para mi canal de YouTube. Pero dentro de ese descanso está también Reset, porque básicamente es esforzarme en hacer crecer el canal de YouTube cuando vuelva. Y pues, digamos, el tiempo que le dedicaba, a veces muy poco, a veces me consumía un poco más de que le dedicaba a Reset, pues ahora se va a enfocar en hacer crecer el canal de alguna u otra forma. Quizás vaya a prostituirme o algo por el estilo, no sé, ya veré. Pues gracias a casi 2 años en Reset, creo que sí cumplí los 2 años, no me acuerdo. Fue un gran experimento, una gran experiencia. Y no, cállate, Traps. Y perdón. Y aparte, de hecho me llevo muy bien con todos los de pinche Reset, menos con Cristi, porque Cristi me regaña mucho. Y con todo lo demás, o sea, como si nada. Y voy a estar de invitado ahora en Reset, ya no me va a tocar conducir, ya no me va a tocar ser parte de una plantilla. Pero sí de invitado, a veces en el pushter, a veces en los launch, que es los que más me gustan porque es donde más despapalle se echa. Y pueden seguirme en mi canal, www.youtube.com/kitbg, si quieren saber más de su servidor, pero ya no tan activamente como antes. Ya me está diciendo Sorcerer de que ya, nos vamos a ir, así que mejor nos vamos despidiendo de una vez. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat. No va a haber after porque nos vamos a ir a jugar Destiny los que tenemos acceso a las beta. Y pues nada, nos vemos. If you lose in a game, just reset. Te queremos, Kiss. No llore. Te queremos, sí, queremos. Ya córtale, Sorcerer. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.